que el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. No nos han vencido. Se está moviendo el avispero. El subsuelo de la patria cruje, clama, grita. Sufre dolores de parto, como dice San Pablo. Está queriendo alumbrar algo nuevo. Esta semana, guiados por los docentes y sostenidos por la lucha de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos, seguimos diciéndole a este gobierno genocida e hipócrita que no estamos dispuestos a seguir perdiendo derechos, a perder la dignidad del trabajo, a vivir en el país del hambre, de la intemperie y del desamparo. Por eso mañana acompañaremos a los docentes de todo el país en la marcha federal, sabiendo que si quiebran el reclamo de las y los trabajadores de la educación, quiebran al movimiento obrero todo. Y el viernes haremos memoria agradecida y comprometida de aquellas y aquellos que entregaron su vida por una patria justa, libre, soberana y liberada. Más que nunca tiene que oírse el reclamo por más memoria, más verdad y más justicia. Y más que nunca ese grito tiene que transformarse en compromiso y militancia desde y con las y los más pobres. En compromiso y militancia para derrotar al gobierno de Macri y de todos aquellos que vinieron a saquear el Estado. Un apartado para el lanzamiento del Frente Político Social Carlos Cajade, que se realizará mañana. Decía Carlitos, yo también soy fruto de una generación que mantenía ideales sociales como naturales a su propia cultura y que hoy tiene 30.000 desaparecidos. Con esa mística, con la fuerza de los barrios, de la periferia al centro, y sintiéndonos parte del movimiento nacional y popular liderado por Cristina, gritamos con todos los que quieran vivir en una patria liberada, no nos han vencido. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Parece que los tiempos políticos se van acelerando y yo creo que una prueba es la propuesta de la vicepresidente de aplazar las elecciones de medio término, ¿no? Sí, porque se la están viendo medio complicada. No cierra los números. Y dice que... Bueno, pero es terrible igual que diga eso, ¿eh? No, desde ya, pero... Igual Michetti tiene la costumbre de decir lo que en general piensa el gobierno y ninguno se anima a decir y ella lo dice, ¿no? Con cierta impunidad. Sí. Yo quería preguntarles, porque me parece que este es el lugar. Ya venimos hablando de esto, ¿no? ¿Qué pasa con el macrismo? ¿Quién va a sacar al macrismo? ¿Si va a ser el masismo? ¿O va a ser Clarín? Ahora parece que se está moviendo un poco eso, ¿no? Que Massa se está acomodando en otro lado, con Solá, con Fernández, ¿no? Está en otro lado... Pero es también fundamental, según lo que pase con Massa en las elecciones, incluso en las legislativas, cómo va a ser el resultado, ¿no? Porque digo, si Massa se hace a un lado, estamos al horno. ¿O no? No sé. Yo apuesto al pueblo en la calle. Sí. Fundamental. Me parece que todo esto que estamos viviendo estas semanas y que genera cada vez más movilización y que genera esta salida del pueblo a la calle por diversas situaciones, diciendo basta, gritando, reclamando transformación y reclamándole a este gobierno que pare la mano o que se vaya, me parece que que está generando dentro del mismo gobierno, pero fundamentalmente dentro de gran parte de la sociedad, una conciencia de que esto no da para más. Son gobiernos neoliberales. A Menem también le hicieron... Graciela siempre me hace recordar de la Marcha Blanca y de... Terminó la Marcha Blanca y Menem es lo mismo que si hubiera jugado un partido de fútbol, ¿no? Ellos, a ellos todas estas cosas no le dan importancia. Pero me parece que se está generando a nivel organizativo, a nivel de resistencia, a nivel de lucha, se está generando una movilización, creo, encabezada por la lucha de los docentes. Creo que el camino lo están marcando los docentes, los trabajadores de la educación, para decirlo mejor. Están marcando un camino de lo que hay que hacer, ¿no? De que no hay que perder la lucha y no hay que perder la calle y no hay que perder las plazas. Lo que va a pasar en octubre, la verdad, no lo sé. Creo que el gobierno está haciendo todo lo posible para perder, digamos, por las medidas que va tomando. Pero también todavía sigo viendo una oposición totalmente desgarbada, totalmente atomizada, donde no se ve un liderazgo concreto, donde dentro de la parte que podemos llamar el Movimiento Nacional y Popular estamos esperando a ver qué va a hacer Cristina, si jugará o no jugará, porque también eso va a marcar definiciones. A mí lo que más me entusiasma de este momento es el pueblo en la calle. Yo creo que una cuestión que sí es importante que se juega en estos días es que esto que vos decís, Tony, que yo acuerdo totalmente con respecto a no perder la presencia en la calle, porque también de a poquito se va volviendo a instalar un discurso anti-movilización, anti-piquete, digamos, como forma de protesta genuina y de la gimnasia de lucha que ha tenido siempre este pueblo. A mí un poco a veces me sorprende porque pareciera que ellos no registran que hubo un 2001, que... Pareciera sí. que no está todavía, digamos, sí. en su mente que... Y en que hubo momento, los 90, hubo una carpa blanca que hubo... Claro, es decir, toda una gimnasia que que este país por suerte tiene con respecto a otros países, la posibilidad, digamos, de salir, de ocupar la calle, se va a empezar a disputar otra vez fuertemente la presencia sí. en la calle, sí. Pero digamos, no solamente, porque lo están instalando, no solamente el macrismo, ayer lo escuchaba... ayer lo escuchaba a Facundo Moyano, yo también lo escuché, un terrible. Tipo que viene del sindicalismo, supuestamente. Sí, que su papá fue uno de los con el MTA, claro, en los 90. Bueno, criticando a los que cortaban las calles, ¿no? Por suerte, uno de los periodistas que estaba en el programa ahí de la tele, bueno, pudo fundamentar, bueno, decirlo, bueno, el que no tiene trabajo y no puede hacer huelga, sí, lo que hace es cortar el tránsito de la mercancía. Hay más salida con la farándula que en militancia. Exactamente. Sí. Entonces, sí. Sí, bueno, ¿dónde? Porque uno lo piensa en términos, digo, cuando nos llevemos puesto a este gobierno, también nos vamos a llevar puesto a estos dirigentes gremiales, como pasó en el acto que convocó la CGT la pasada, y una vez se piensa que es una cuestión generacional, que te va a llevar puesto a los burócratas que tienen 70 años, porque hay una clase trabajadora que tiene 30, 35, está súper movilizada, o 20, pero no, el problema es que muchos jóvenes tienen herederos. Dirigentes, claro, siguen son iguales que los... Tienen ese discurso anti-protesta, sí. anti-organización, uh-huh. anti-reclamo. Pero no solo... Este es un punto, me parece, de esta sí. semana, de toda sí. esta lucha, y de la semana que se viene agudizando toda esta semana, en el que se va a empezar a medir eso. Pero sí, reitero, sí. No están solo en el macrismo, sino también en el Frente Renovador, como por ejemplo sí, Hugo Moyano y gran parte de la CGT. Y tenemos que tener claro que la advertencia de ayer de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, esto de decir, bueno, nosotros vamos a intervenir para que no haya piquete, pero después no nos digan que nos propasamos, no nos digan de que pegamos demasiado, no nos digan que se nos escapó algún muerto. Mm. Después no nos vengan a jorobar con eso. Es decir, el gobierno tiene sed de... Tiene sed de pegar. Hay una sistematización igual de provocar, y creo, esto es una visión personal, de convocar incluso más que la gente que convoca a los actos desde Macri, desde Vidal. Las declaraciones que hacen previas a las marchas son... pareciera que son para llamar, pero además para te dan ganas de ir a la marcha, aunque no tenga la posibilidad o que no hayas pensado ir antes, ¿no? Tanto lo que dijo Vidal con los docentes, lo que volvió a decir ayer en una conferencia de prensa, esto de que vamos a trabajar igual, todo lo que dice Macri, lo que publican sí, en las redes, es increíble, ¿no? Tiene un poder de convocatoria y de provocar que no sé bien para dónde va eso, no sí, lleva igual hay una provocación porque quieren que reaccionemos y entonces a partir de la reacción poder generar la represión. Hasta ahora no lo han logrado, hasta ahora las manifestaciones han sido totalmente duras pero pacíficas, pero bueno, también el pueblo tiene un límite, ¿no? Y me parece que por eso más que nunca tenemos que seguir organizándonos, no perder la calle, seguir resistiendo y seguir luchando, ¿no? Esperando que el pueblo se organice o también aparezcan dirigentes que tomen esta lucha y la hagan suya, ¿no? Bueno. Y bueno, invitarlos para mañana. Sí, eso, ahí va. Nadie te da el pie. Invitarlos para mañana al acto de lanzamiento del Frente Político Social Carlos Cajade, un frente que está armado por... Nació de la red de organizaciones interbarriales, que está armado por organizaciones que laburan en distintos barrios de la ciudad desde hace mucho tiempo, algunas desde los años 90, que nunca habían, entre comillas, jugado políticamente, y bueno, este año decidieron hacerlo, sintiéndose parte de lo que llamamos el Movimiento Nacional y Popular, teniendo como líder a Cristina, pero fundamentalmente teniendo en cuenta de que un nuevo modelo de construcción, construyendo desde la periferia de la ciudad hacia el centro, construyendo desde los barrios, construyendo con las y los más pobres, por supuesto con la pata intelectual, con la pata universitaria, con la pata sindical, con todas esas patas también dentro del frente, pero fundamentalmente con la fuerza de los barrios. Mañana a las 7 de la tarde, en el Teatro Luz y Fuerza, y en 3, 41 y 42, se va a hacer este acto, en donde el nombre de Carlos Cajade fue elegido por la gente de esos barrios, porque han aparecido algunos por Facebook pegándonos duramente, diciendo que usamos políticamente el nombre de Carlitos, sabíamos que podía pasar, pero fue elegido por la gente de esos barrios, cuando propusimos, dijimos qué nombre le ponemos, fue el primer nombre que salió, y en el que todos estuvieron de acuerdo, porque Cajade fue un militante político, social y religioso, pero fue un militante. Y bueno, y nos van a acompañar el Negro Ramírez, Alberto, que es un luchador histórico de allá de la zona de Romero, que es el referente de nuestro espacio, nos va a acompañar Florencia Saintud y el intendente de Ensenada, Mario Seco. Así que están todas y todos invitados, no para sumarse al frente, pero sí para acompañarnos mañana. Uh-huh. Como no vamos a afiliar a nadie. Buenísimo, Tony Fenoy. Mañana entonces a las... Mañana... 19 horas, 22. Miércoles. Mañana miércoles, sí, 22 de marzo, 19 horas. Seguimos en La Pulseada Radio. La Pulseada, sí, señor. Radio. Vamos. El programa de la revista del Padre Cajade. Quiero un amor de verdad, yo quiero que estemos los dos frente a frente, por favor. Yo quiero comerte la boca, yo quiero quitarte la ropa, no me dejes en el muro un corazón. Yo quiero comerte la boca, yo quiero arrancarte la ropa, este amor se quedó sin conexión. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor virtual. Yo no quiero tu amor, amor, amor, de fibra óptica. Yo no quiero tu amor, amor, amor, amor de chat. Eres tú, y hay tanto para compartir. Creemos un evento los dos en mi cuarto, vos y yo. Yo quiero que estemos

más extenso que sustituye al prefacio más corto que tenía la edición del 97, sería que le expliques un poco a los oyentes qué tiene de nuevo esta edición ampliada y revisada de tu biografía de Discépolo. Bueno, en principio está revisada y en 20 años algunas cosas relacionadas con la escritura y con la manera de comunicar han cambiado, ¿no? Soy el mismo, pero soy otro, después de todos estos años y después de todos estos libros. Después hay más información, sobre todo referido a su estadía en México. Discépolo, para aquellos que no lo saben, hizo dos viajes a México. En el primero de ellos conoció a una periodista, Raquel Díaz de León, con la que tuvo un romance, del cual nació un hijo, Enrique Luis Discépolo, que hoy anda por los 70 y monedas, con el que yo estoy en relación desde hace mucho tiempo. Hoy justamente hablé con él, conocí hace algunos años a propósito de la primera edición del libro a su mamá, a Raquel Díaz de León, que estuvo en la Argentina, y esto me permitió tomar contacto con algunas cartas que Enrique le envió a esta señora en los últimos meses de su vida prácticamente. Así que esa parte del libro que estaba presente, digamos, ese tema está presente en la primera edición, lo pude desarrollar un poco más. Y después tuve la posibilidad de escuchar nuevas versiones, algunas históricas, de tangos de Discépolo, que estaban en manos de coleccionistas, y hoy afortunadamente los coleccionistas se han vuelto más generosos gracias a YouTube, y muchos de ellos suben sus discos, los copian de los viejos discos 78 a los archivos comprimidos, a MP3 sobre todo, y lo mismo sucede con películas. Yo había visto prácticamente todas las películas de Discépolo. Hay que agregar aquí también que Discépolo, amén de ser un genial autor y compositor de tango, dramaturgo y actor, fue director de cine, filmó más de 10 películas, filmó y actuó en más de 10 películas, pero había una muy importante, que es la versión fílmica de Mateo, que dirigió un joven francés llamado Daniel Tiner, al que todos conocemos por su relación con Mirtha Legrand, lógicamente, y porque además fue un director bastante importante, que en 1937 lo dirigió a Enrique, nada más y nada menos que en Mateo, el grotesco, una de las piezas de teatro de su hermano Armando. Escrita por Armando. Bueno, ahí Enrique hizo un papel muy importante, esto yo lo sabía por las críticas y las notas periodísticas que salieron en su momento, pero no había podido ver la película completa. Había algunos tramos de la película y no estaba el sonido. Bueno, gracias al trabajo de Martín Fernando Peña, entre otros, se pudo recuperar esa película, y hoy vos pones Mateo en YouTube, está completa, con sonido, con buena copia. Es una ironía, si se quiere, ¿no?, que cuanto más lejos estamos de nuestro objeto de estudio, de nuestro objeto de estudio histórico, en realidad más acceso o más disponibilidad tenemos de ciertas fuentes, por lo menos. Claro. Hay otras que ya no están, a las que afortunadamente pude entrevistar en su momento, Osvaldo Miranda, la propia Tania, etcétera. Pero en cuanto a lo que son los rastros materiales de la presencia de la obra, mejor dicho, de Enrique en este mundo, bueno, evidentemente hoy estamos en una situación bastante mejor, ¿no? Y has añadido también fotografías inéditas. Bueno, justamente eso te iba a decir. Hay también un dossier de 54 fotos, mucho más amplio que el que salió en la primera edición, y con algunas fotos inéditas que me facilitaron, entre otros, este señor que te nombré, el hijo de Discépolo, Enrique Luis Discépolo. Así que la verdad que estoy muy contento. Y el prólogo nuevo, donde yo ahí vierto algunas reflexiones sobre la increíble vigencia de Discépolo, el, ¿no?, carácter discepoliano que tiene nuestro país. Exactamente. Y además la realidad argentina de todos los días, hoy escuchar al presidente decir caer en la educación pública, ¿no? Realmente no hacen más que reafirmar esa vigencia. No porque la Argentina sea discepoliana, yo tampoco creo que haya un destino fatal de la Argentina de recaer, digamos, en esa situación dramática y grotesca, claro, que plantea Discépolo, pero sí creo que la sociedad argentina, que todos nosotros, cada dos por tres, cuando nos quedamos sin palabras para definir determinadas situaciones, apelamos a la cultura popular y a su enorme repositorio, y ahí están los tangos de Discépolo en las primeras filas, diría yo, ¿no? Así como no estamos condenados al éxito, como decía cierto expresidente, tampoco estamos condenados al fracaso. Sí, estamos más seguros de que no estamos condenados al éxito que al fracaso, me parece. Yo, Sergio, celebro cada aparición de un libro tuyo, o en este caso una reedición, porque hay mucha literatura sobre la música popular argentina, sobre sus figuras, pero tus trabajos tienen un valor agregado, porque generalmente se trata de libros periodísticos, los hay mejores y peores, pero en tu caso hay una metodología que tiene que ver con tu formación con historiador, como historiador, un rigor en el manejo de las fuentes, y sobre todo un ubicar al personaje en la coyuntura histórica. En ese sentido, a mí me parece que el discépolo más conocido, el más escéptico, el más desencantado, el más nihilista, el de Quebachaché, Gira Gira, Cambalache, es inseparable de un país donde había un régimen conservador que excluía a las mayorías, de la década infame, del fraude patriótico, de un contexto internacional de entreguerras donde la gran crisis económica y política va a llevar al surgimiento del nazismo y el fascismo, etcétera, etcétera. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente, y te agradezco el comentario porque al menos ese es mi propósito en todos los libros, pero quizá en este caso particular un poco más. Es decir, cuando yo investigué la biografía de Oscar Alemán, tuve la oportunidad también de plantearme y desarrollar ciertos temas que son muy sensibles a la cultura argentina, como es por ejemplo la relación entre el cosmopolitismo y el nacionalismo, porque Oscar Alemán nació en el Chaco, tocaba muy bien tango y folclore, pero descubrió como músico de jazz, como guitarrista de jazz. En el caso de Discépolo, al ser autor y compositor, al ser dramaturgo y al ser un pensador popular, indudablemente, eso a mí me permitió ahondar en ciertos aspectos o ciertos repliegues, si vos querés, de la historia argentina. Todo lo macro que vos señalás es absolutamente cierto, es así, pero además está esa relación que estableció Enrique con su tiempo, con su época, ¿no? Una relación de interpelación permanente, muy muy, muy activa, ¿no? Porque es cierto que la obra de Discépolo cobra un particular sentido en esos años de la milladura, de la década infame, pero no es menos cierto que algunos de los tangos, y vos mencionaste un par de ellos, como Gira Gira o Quebachaché, en rigor fueron escritos un poquito antes, de la crisis, sí. Claro, y sin embargo fueron resignificados durante la crisis. O sea que esa relación entre el autor y compositor y la sociedad argentina, una parte de ella, a mí me parece que es un tema interesantísimo y tiene bastante que ver con lo que yo vengo haciendo hace muchos años. Ya no ver la música como un fenómeno completamente autónomo de la sociedad, que tiene, digamos, sus propios criterios de validación y de apreciación estética, sino ver la obra de arte, en este caso la forma de cultura popular, en el contexto social y en el contexto cultural de su época. Discépolo me ofrecía a mí una infinidad de posibilidades, porque pensemos que era hijo de un compositor italiano que llega a la Argentina ya formado poco antes de la llegada de la inmigración masiva. Es un hombre que está muy vinculado a los grupos de izquierda en las primeras décadas del siglo XX, porque su hermano simpatizaba con el socialismo, porque en la casa de ellos y en la casa de un pintor de aquellos años, un grabador llamado Facio Becker, solían recaer escritores, políticos, incluso intelectuales. Pensemos que esa casa estaba muy cerca de los talleres Bacena, donde se produjo la tremenda represión de 1919, y que Enrique, siendo muy jovencito, Enrique tenía 18 años, la vio, la padeció, y así se fue formando políticamente, así se fue formando desde el punto de vista intelectual, pero también desde el punto de vista político. Y luego, bueno, por supuesto, la adscripción de Discépolo al peronismo, que es un fenómeno interesantísimo, que se da en los últimos años de su vida, porque si bien él es peronista desde el comienzo, es casi peronista antes del surgimiento del peronismo, porque había trabado cierta amistad con Perón en el año 38 y 39, hace público hacia el final de su vida su adhesión al peronismo, y eso prácticamente le cuesta la vida, o sea que sí, hay un final dramático, sí, sí, trágico en su vida, que de algún modo representa también la tragedia argentina de aquellos años. O sea, a mí me parecía que ahí había, bueno, me sigue pareciendo, ¿no?, un material historiográfico y literario también muy interesante. Es una enorme tentación escribir sobre este hombre y sobre su época, ¿no? ¿Vos coincidís con los que dicen que, aunque el certificado de defunción diga otra cosa, en realidad se murió de tristeza? Sí. Por todos los desprecios, las humillaciones, los amigos que le dieron vuelta la cara después de que él popularizara este personaje Contreras, que era mordisquito en el programa Pienso y Digo lo que Pienso. Y yo reflexionaba acerca de cómo ha sido el peronismo antes y últimamente el que ha despertado los mayores odios y los mayores enconos, y cómo para un artista consagrado tiene mucho más que perder que ganar, comprometiéndose políticamente. Pienso que para Teresa Parodi hoy, por ejemplo, debe ser muy difícil ir al interior, donde hay buena parte de su público, donde está la gente que cortó las rutas cuando la 125, porque se comprometió políticamente. Y cómo de la misma manera no somos igualmente rigurosos con lo que fueron de algún modo cómplices de la dictadura. Pensá, por ejemplo, en Sergio Renán, que comete el gravísimo error de filmar la película La Fiesta de Todos, que es una apología del Mundial 78 y forma parte de la propaganda con la que el régimen se quería blanquear, y sin embargo, después siguió dirigiendo teatro, dirigió cine, fue nombrado responsable del Teatro Colón. Ahora, el peronismo en ese caso divide aguas y es muy difícil ser perdonado, ¿no? Sí, es el hecho sigue siendo el hecho maldito de la sociedad argentina, como alguien lo definió muy bien hace muchos años. Es muy cierto lo... Un tal Cook. Claro, exactamente. Es muy cierto lo que señalas. Pareciera que en la medida que el peronismo tiene el apoyo popular, el apoyo de las masas populares y que ha sobrevivido con mutaciones y con enormes contradicciones. Exactamente. ¿No? A través de los años. Sin embargo, ahí hay algo... casi te diría del orden discepoliano, hay como una especie de fenómeno fatal, según lo ven los opositores, del que es muy difícil desprenderse, ¿no? Hace poco un comunicador social, cuyo nombre más vale ni siquiera mencionarlo, dijo que había que fumigar la Plaza de Mayo para terminar con el peronismo, ¿no? Y lo dijo evidentemente desconociendo o quizás provocando, ¿no es cierto?, a la memoria colectiva. El recuerdo de los bombardeos. Exactamente, en esa plaza no se fumigó, sino que se bombardeó y se masacró a mucha gente, ¿no? Uh-huh. Y Discépolo está en ese momento, queda un poco entrampado entre la ideología y la política, e indudablemente un hombre muy sensible, coincido, obviamente lo... es lo que yo planteo en el libro, que muere de tristeza, hoy con otras herramientas diríamos que murió de un cuadro depresivo. Hoy claro. Tenemos, ¿no es cierto?, otra forma de medir o de calibrar ese estado de... Somatizando el dolor. Tristeza. Sí, exactamente. Pero además esa idea de introyectar el dolor y hacerse cargo del dolor que vivía la sociedad... es algo que, bueno, que lo convierte en una especie, el final de su vida, una especie de, casi de vía crucis, ¿no? Es interesante porque, si bien él era agnóstico y como dije anteriormente, tenía una formación de izquierda, hay siempre una preocupación por Dios, y hay una preocupación también por los evangelios y por las determinadas operaciones que él hace para que los textos bíblicos aparezcan a veces de modo irónico o burlón en sus tangos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo cuando dice, vale Jesús lo mismo que el ladrón, ¿no? Es decir, claro, vale claro. Jesús crucificado que los ladrones que están crucificados a su lado, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste, no? Uh-huh. Constantemente aparece esta referencia divina y ese final de vida que es un final en ese sentido... prácticamente redentor, ¿no? Es un final muy impresionante que tiene una gran carga dramática, que por supuesto se lo puede interpretar de muchas maneras. También es cierto que él está haciendo en ese momento un programa de propaganda política en el que el opositor no tenía oportunidad de replicar, y eso va a alimentar aún más el odio que había en esa Argentina de 1950-1951. Uh-huh. Pero la devolución que le hace una parte de sus seguidores, es tan violenta, es tan virulenta, es tan intransigente, que supera ampliamente cualquier crítica que podamos hacer a la política de comunicación que tenía aquel peronismo de Apol, ¿no es cierto? Exacto. En los años 40 y 50, ¿no? Exacto. En ese sentido, es una llaga abierta esta historia en la Argentina contemporánea. Vos mencionabas el caso de Teresa Parodi. Bueno, bajando un poco el nivel artístico, también Echarri, hemos visto últimamente claro, lo que le ha pasado por haber adherido de un modo enfático y muy activo al gobierno kirchnerista, ¿no? ¿Sabés quién fue el padrino? Vos recién mencionabas a Daniel Tiner, el director de cine. ¿Quién fue el padrino de la hija, Marcela, de Daniel Tiner y Mirtha Legrand? No lo recuerdo ahora. A Paul. Ah, Paul, mira vos, no lo sabía. Mirá qué dato notable, ¿no? Qué buen dato que acabas de tirar. Irá la tercera edición. Muy buen dato. Oportunismo que le dicen. Me llamó mucho la atención en tu libro la interpretación que haces de una de las líneas más célebres del tango, y del tango más conocido de Discépolo, que es Cambalache, aquello de y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Sí. Yo siempre pensé que era metafórico, claro, que tenía que ver con cómo se acumulaban en la vidriera del Cambalache lo más sublime y lo más prosaico, pero vos haces una interpretación que tiene más de literal que de metafórico, ¿no? En realidad esa interpretación la descubrí más tarde, hablando con viejos tangueros, es decir, una vez que salió la primera edición, esa es una de las cosas nuevas, digamos, que trae esta edición, porque la sociedad bíblica solía repartir en las primeras décadas del siglo XX ejemplares gratuitos de la Biblia, y parece que en virtud de la calidad y de la delicadeza del papel bíblico, algunos apóstatas, digamos, algunos herejes usaban ese papel con un uso poco santo, con lo cual se acentúa el contraste, que es lo que efectivamente esa imagen de contraste, de vida escandalosa, ¿no es cierto?, e irreverente que Discépolo busca transmitir a través de sus tangos, pero efectivamente tiene que ver con un momento de los sanitarios porteños, ¿no? y además habla de la... Bueno, pero al mismo tiempo habla de lo avanzada que estaba la ciudad de Buenos Aires en materia sanitaria, más incluso que muchas ciudades europeas, ¿no? El baño privado, el calefón en el baño, claro, es un dato de lujo prácticamente, ¿no? En aquellos años... Y aún hoy, si uno viaja por los que hemos tenido la oportunidad de viajar por algunas ciudades de Europa, sabemos que muchas veces el alojamiento es bastante confortable, el baño está afuera y hay que salir, ¿no es cierto?, al baño, y el calefón no está en el baño justamente. Habla también de una sociedad que, si bien había sufrido severamente o va a sufrir severamente la crisis de los años 30, por otro lado, había sido protagonista de un proceso de modernización muy acelerado y bastante espectacular. Y Discépolo miraba eso con una enorme capacidad de observar, una gran agudeza, claro, una gran agudeza, ¿no? Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Uh-huh. Bueno, según Joaquín Sabina, no se puede escribir un verso más moderno que ese, ¿no? Por eso que seguimos hablando de Discépolo, seguimos escribiendo Discépolo. Y lo dice alguien autorizado, ¿no? Tango, ¿no? Que lo dice alguien autorizado que escribió cosas como sí. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Sí, sí, alguien autorizado en el que podemos encontrar algunos rasgos discepolianos. Alguien que indudablemente ha escuchado y ha entendido con mucha agudeza, con mucha profundidad, al tango en general y particularmente a este autor tan singular que fue Discépolo, ¿no? Lo que sigue no es una pregunta, sino una reflexión para ver qué pensás vos al respecto. Yo creo que en nuestra música popular hay macrogéneros muy importantes, el folclore, el tango, el llamado rock nacional. Y digo macrogéneros porque encierran dentro de sí múltiples variantes, ¿no? Subgéneros que a veces son muy distintos entre sí. Ahora, yo tengo para mí que la calidad poética, que el valor estético de las letras que encontramos en el tango o en el folclore, no lo encontramos en el rock nacional. Si yo pienso, por ejemplo, en un Discépolo, en Cátulo Castillo, en Homero Manzi, en Homero Expósito, si pienso, por ejemplo, en el caso del folclore, en un Manuel J. Castilla, en un Jaime Dávalos, no encuentro equivalentes en el rock nacional. Bueno, yo tengo una me parece que tengo una teoría, por lo menos, ¿no? Algo parecido a la teoría. Yo lo que puedo decir al respecto es que en la época de Discépolo, y no el caso de Discépolo, que es muy singular porque él era autor y compositor a la vez, existía una suerte de división interesada del trabajo. Estaban los poetas y estaban los músicos. Entonces, quienes escribían las letras eran hombres de letra. Solían ser autores dramáticos, a veces poetas, como el caso de Severino Flores, o el caso de Homero Manzi, o el caso de Cátulo Castillo, pero eran personas que estaban absolutamente entrenadas, más allá de nuestros gustos personales y más allá de los desequilibrios de calidad que muchas veces había también, en el oficio de la escritura. Y por otro lado estaban los compositores, que obviamente no escribían las letras. Las letras no las escribía ni Gardel, no las escribía Cobián, no las escribía Mariano Mores, ni Troilo. Eso de alguna manera permitió un tipo de trabajo en equipo entre letra y música, partiendo de un paradigma literario alto, elevado, que indudablemente se abandona en los años 60. Aparecen otras cosas, otras cualidades, pero quizás no esa. De todas maneras, hay un cambio también de paradigma poético, ¿no? Es cierto lo que vos señalás, porque si comparamos un tango de Discépolo con una letra como Te quiero igual de Calamaro, que es una... se me ocurre Te quiero igual de Calamaro porque de alguna manera toma ciertos tópicos del estilo discepoliano, como cuando dice te quiero pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Bueno, no es la agudez, indudablemente, con todo respeto por la obra de Calamaro, que tiene canciones hermosas y es un tipo talentoso y muy musical, evidentemente esto en términos literarios no puede ni siquiera empezar a competir con cualquier tango de Discépolo y con la mayoría de los tangos, te diría yo. Sí, ahora, porque además hay, digamos, en el rock más cultura musical que cultura literaria. Exactamente. Vos decís que Discépolo era un gran, a través de su hermano, un gran lector de los novelistas rusos, de Dostoyevsky, de Schopenhauer, de Nietzsche, de Pirandello. De todas maneras, bueno, en el rock tenemos a un Spinetta, tenemos a Charly García en su mejor época. Tampoco podemos decir que sea un género huérfano de letras o huérfano de poetas, pero indudablemente, por lo menos en términos estadísticos, no nos encontramos el cuidado, el preciosismo literario que encontramos tanto en el tango como en el folclore. Yo creo que en parte tiene que ver con esta forma de producción que existía en aquellos tiempos, ¿no? Esta manera, digamos, de repartirse profesionalmente esos dos lenguajes que convergen mágicamente en la canción, ¿no? Bueno, para despedirte, Sergio, te digo que por suerte nuestro común amigo Hugo Satas no tenía razón cuando decía que Sergio tenía grandes condiciones para la historiografía y que tenía que dejarse de embromar con eso de los disquitos. La musiquita. ¿Ves? Por suerte no le hiciste caso y viniste a ocupar un lugar vacante, importante, escribiendo la historia de nuestros músicos, de nuestra música popular o de fenómenos de la cultura popular argentina, con un rigor y un método que realmente valorizan mucho tu trabajo. Bueno, te agradezco mucho, Carlos, y a propósito de lo que mencionás, hay que decir que Hugo lo dice un poco en broma, porque yo fui alumno de él y en sus clases siempre había algún comentario sobre la música, así que te inspiró. Él es responsable también de mis desatinos historiográficos, ¿no? Bueno, te despido con una rareza. A Alfredo Zitarrosa solían preguntarle por qué no cantaba tangos, dado que tenía un registro que parecía apropiado para el género, y porque era un gran intérprete de milongas, que es una parienta cercana del tango, y él invariablemente contestaba, ¿para qué voy a cantar tango yo si ya los canta Rivero? Con lo cual ponía en evidencia su respeto por el género y su admiración por el mundo. Sin embargo, en su exilio mexicano dejó registradas algunas grabaciones que nunca incorporó en sus discos oficiales de algunos tangos clásicos. Entonces, para despedirte vamos a escuchar, aunque el sonido no es de lo mejor, a Alfredo Zitarrosa cantando Malevaje con música de Juan de Dios Filiberto y letra, por supuesto, de quién sino, de Enrique Santos Discépolo. Buenísimo, me encantó la despedida. Chao, un abrazo. Un gran abrazo, gracias por la nota, Carlos, que sigas bien. Decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y maniado por tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia de matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta para completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Si ayer de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr, me vi a la sombra final, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiada me pongo a llorar, decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tanqueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia matar. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasar malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. En el mondongo, en la facu, en la loma, en la escuela, en los hornos, en el comedor, en Romero, en el club, en Tolosa, en el laburo, en Citibel, en el gremio, en Villa Montoro, en la plaza, en aeropuerto, en la esquina. Damos la pulseada. La Pulseada Radio. Bueno, vamos llegando al final de este programa. Ese es nuevo, ese para radio, ¿no? Ya sí, puede mucho. Ser. Queremos, antes de despedirnos, che, pasar un aviso, que es que la gente de Casa Joven, uh-huh, uno de los emprendimientos de la obra de Cajade, está realizando, está vendiendo unos bonos porque está haciendo unas refacciones ahí en Casa Joven y ampliando también. Bueno, generosamente les han donado algunos materiales de construcción y están juntando un poco de plata para pagar la mano de obra, que implica hacer esas refacciones y, bueno, mejorar las condiciones de la casa, que bueno, que está bueno para las actividades que se desarrollan a diario. Y así que, bueno, que ya le hemos contado acá, ¿no? La banda, bastante, un montón de talleres para, sí, los pibes, sí, van a, todos los días meriendan ahí, se juntan y charlan y hacen cosas que están buenísimas. Exactamente. Y bueno, así como se hace todo a pulmón en la obra, van a estar los chicos ahí vendiendo unos bonos que después vamos a contar bien cómo hay que hacer para conseguirlos, escribir, bueno. Si conocen ya a alguno de los integrantes de Casa Joven, bueno, tienen en Facebook también los chicos para ir contactándolos, pero después vamos a decir dónde se pueden retirar y cómo se puede colaborar, pero para que ya sepan y tengan en mente que, bueno, vayan juntando unos pesitos para colaborar con Casa Joven. Mira, bueno, hice una nave espacial con... perfecto. ¿Cómo se llama? Nunca me salió eso. Origami. Sí. Toma, negro, te la regalo. Una nave espacial de invasiones extraterrestres. ¡Ay, no, por favor! Sí, sí, pues, bueno, no diga origami, que me hace acordar a Hiroshima, porque ahí la gente cuelga palomas hechas en papel. Ah, y me hace acordar a la lamentable foto publicada por el presidente de la clase en el medio de la destrucción de Hiroshima, ¿no? Mejor que no digamos nada. Hay una nota muy interesante en página de... Las palabras huelgan. No, la otra, la de un presidente entre las cenizas, creo que se llama. Sí, que, de Horacio González. De Horacio González, que realmente bueno, no tiene desperdicio. Sí, Horacio González no tiene desperdicio. Uh-huh. A mí me cuesta entenderlo. Sí, eso sí. Hoy me... Bueno, mirá, no vamos a empezar a contar cosas porque si no... Nos vamos. ¿Si ya quiere decir algo antes de terminar este programa? A ver. Usted que hace las mejores preguntas. Más cerquita. No, que esté bien... Está haciendo señas. Me desconcentra la música. Corta la música. Corta la música. Me voy a tener que cantar arriba de la música. Corta la música. Que esté bien. Que esté bien Estela y toda la gente del hogar. Muy bien. Ahí está. Mandamos saludos. Bueno, se termina este programa. Martín Luna estuvo en la producción. Damián Mole. Ahí está Ernesto, que hoy empieza una columna en Cacodel, que se está escuchando en Futura, para quedarse hasta las 12 de la noche en Cacodel. Bueno, dejamos cantando el negrito con los charros. Nos vemos, Carlos y Gasman. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. ¡Opa! Solo es cuestión de un beso. Un amor como el nuestro. No, ¿por qué? No debe morir jamás. Como los unicornios. Amarizado hermoso, hermoso, estarse con el completo, un amor sí. Como el nuestro, como es, no debe morir jamás. Ah, bueno, pues sí. No canta sin jamás. Vamos, que viene otro programa. Nos vemos, hasta la próxima.